¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar, Ajá. para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo Claro, unos mates, ¿no? yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, para que eso me parece muy bien. Yo sí. Soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín, ah, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, Javier. ¿Cómo va eso, Atilio? Bien, un poco con calor y quemadito. Yo te digo que hoy sí que vendría bien un mate, porque nos sí, acabamos de... La verdad que sí. La verdad que sí, ¿viste? Un mate vendría bien. Pero un mate, sí, un tereré más bien diría capaz yo. Capaz también. Pero un mate calentito para bajar el cordero. Me acabo de comer una porción de cordero. ¿Y cómo estaba, Javier? Impecable. A mí ¿en me serio? Gusta así. Jugosita. Impecable. Muy rico. Y las costillitas doraditas. Parecía, en serio, como vos decías, ¿eh? ¿Viste? Parecía que estaba barnizado. Sí, lo pinté primero antes de ponerlo al asador, ¿viste? Muy bueno, muy, muy bueno. No, impecable. Además, nada, la tarjeta venía... Porque uno no va a andar dejando cosas, así que... El juguito de ciruela, ¿cómo me dijeron que se llama? Endrino. Acá está la... Endrino. A ver, acercate, Yoli. Acercate, Yoli, contanos. Está armando un poquito. Sos la responsable. Sos la responsable del endrino. Vení, vení. Vení, contanos un poco. Contalo un poquito, a ver. ¿Cómo es la elaboración, a ver? La sacamos de la sombra, Yoli. Bueno, Javier, entrevista. ¿Qué tal, Yoli? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo es esto del endrino? Nada, dentro de la agricultura familiar lo que intentaba era buscar un producto que yo pudiera elaborar, que sea de la zona. De hecho, el endrino seguramente todo el mundo lo conoce como la ciruelita silvestre de la zona del Mallín. Técnicamente se llama endrino. Y bueno, nada, es un concentrado, un jarabe, que la idea es, bueno, ojalá que los chicos puedan tomar un jugo natural, nada, como calidad de vida. Y los chicos y los rico. Grandes, porque yo... Bueno, también hay vino. Para hay vino, pero yo lo di al endrino porque bien. Después tenía que hacer el programa y claro, iba a salir bien. Con la lengua trabada. Y lo importante... Sí, ese sí lo probé, pero poquitito porque... Ese para más tarde. Porque ya lo conozco de otras épocas y me acuerdo. Y lo importante es poder valorar los productos que tenemos, nada, en nuestras chacras. En vez de importar otras cosas, tratar de usar lo que tenemos en las chacras para poder vivir de ello. Y bueno, del mercado Nehuen es, digamos, la contención de toda esta serie de productos que se hacen a nivel familiar, ¿no? Yoli, ¿no? Arrancamos el programa y ni dijimos dónde estábamos. Bien, contá buenísimo. Vos, ¿dónde dejo. Estamos? Describí un poco así el paisaje. Wow. Bueno, estamos en un sueño hecho realidad, de un grupo, un montón de productores de la agricultura familiar, que hace muchísimos años nos juntamos con la idea de poder tener un lugar donde poder vender nuestros productos dentro de la agricultura familiar. Básicamente con el deseo de poder quedarnos en las chacras, de poder vivir dignamente de las chacras en la zona rural. Y después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchísima gente que pasó por acá, hoy estamos inaugurando el mercado de agricultura familiar Nehuen con un orgullo inmenso, mucho placer, mucha satisfacción de la calidad humana que hay acá. Y bueno, con la expectativa de que venga gente, que nos conozca, que conozca lo que hacemos, por supuesto sin conservantes, sin, digamos, eso es dentro de la agricultura familiar. El corderito estaba barnizado, a mí no me jodas. No tenía conservantes, estaba barnizado pero con productos naturales. No, estaba impecable. La misma grasita del cordero era. Impecable. Sí, bueno, Atilio es un experto. Un experto en nuestro gran asador. Claro, que además se armó el asador en estos días. Hemos tenido que modificar el horario del programa de cuando lo hacemos porque venía a meterle mano a la obra, ¿no? Claro. Bueno, estuvimos esta última semana trabajando un montón. Pero bueno, con la expectativa de finalmente arrancar con esto del local de venta. Y como todo, siempre si vemos lo que falta, falta un montón. Pero lo que está hecho es muchísimo. Hoy hablábamos con las chicas que... Porque hay un grupo fuerte de chicas acá, ¿no? Sí, las chicas, en general, en la zona rural las chicas somos como muy luchadoras porque estamos dentro de la casa y siempre hace falta laburar en eso. Y sí, las chicas sí, Atilio es nuestro hombre. Y ahora se sumó, además de hombre joven, que eso también está bueno, que vengan los jóvenes. Vemos ahí a Pablo. A Pablo. Y bueno, ojalá que los jóvenes se sumen también a este proyecto, porque si no, las chacras quedan ahí. Claro. Nuestros jóvenes tienen que quedarse y que les sea viable el quedarse en el campo. Esa es nuestra expectativa. Y... nada, ojalá que vengan productores. Y sí, la verdad que, bueno, lo que te decía, hablábamos con las chicas de que no hay nada imposible, lo imposible solo tarda un poco más. Claro. Y nos costó bastante y hace mucho tiempo, pero acá estamos. Acá está. Y nada, invitando a todo el mundo que quiera sumarse. Bueno, bárbaro, vamos a Atilio, muchas gracias, Yoli, ya seguramente gracias. Seguiremos escuchándote. Bueno, viste qué gran mano nos dan. Todos, se están dando una hermosa mano. Vemos acá, yo decía que la porción venía con dos tipos de ensalada, pero una cantidad que, te digo, yo soy de buen comer, pero costó. ¿Quedaste bien? Costó, lo logré, pero costó. Sí, bueno. Después ensalada de fruta. Y a nosotros nos dan una mano porque tenemos que terminar el mercado, viste, y nos falta un poco de dinero, así que los viene re bien que alguien nos compre una tarjeta. Impecable, además nada, gente que está de paseo, que paró, gente de Buenos Aires era, ¿no? Sí, sí. Una pareja, sí. Bueno, vecinos de Mayín que pasaron, vieron el cartel y pararon. Vienen, acá tenemos a Pablo, a Pablo Nieto, a Fernando Naulfán. En una bueno, postura gente de la zona, pero gente luchadora. En general, digamos, ya a esta altura, después del cordero, están todos indescriptibles, ¿no? Claro. Están todos, sí, contemplando en la postura que se puede, digamos. Bueno. ¿Qué te parece una música, sí, Javier? Vamos a meterle ahí un poco de... Mira, ahí te alcanzan un centrino. Vamos a arrancar con un paso doble, Atilio, de esos que te gustan a vos. Perfecto. Bueno, ahí va entonces. Un paso doble para arrancar la tarde. Aquí es desde el Mercado Nehuen. Thank you. bella morena, calma mis penas, mi pobre almita está llorando por tu amor. Mucho te sueño y al despertarme noto tu ausencia y es muy grande mi dolor. Es tu carita, fragante rosa, es tu boquita, esencial rojo clavel. Son tus ojitos cautivadores, me vuelvo loco por tu querer. No seas ingrata, bella mariposa, quiero ser dueño de tu boquita de arrebol. Tus palabritas son como un consuelo, que están bordadas con mi pasión. Bella morena, dame tus caricias, que está sangrando mi corazón. Impecable, ahí las bailarinas. Muy bien, ahí Betty y Marinés saliendo a levantar tierra acá abajo de los pinos. Bueno, y mientras Atilio sigue cortando porciones de cordero, estaría buenísimo si Alicia, ¿te querés acercar? Ahí viene, mirá. Por acá está el micrófono. Bueno, otra de las protagonistas. Sentate, Alicia, si querés. Acá en el estudio abierto de Radio La Negra. Buenas tardes, Mayín. Buenas tardes, ¿eh? Qué linda tarde, además. Impecable tarde. Hermoso cielo, diáfano, con un frío intenso en la mañana. Pero justito. Que nos hace imaginar un invierno fuerte que vamos a tener. Así que pongámosles todas las pilas a nuestra soberanía alimentaria. Cuidemos la huerta. Protejámosla para que nos genere frutos hasta entrado el invierno. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para que nos dé frutos hasta entrado el invierno? Además de mucho laburo y todo. Bueno, el primer paso es comunicarse con la organización Neuquén para recobrar la memoria de los viejos tiempos donde el hombre guardaba todas las provisiones. Por ejemplo, los cajones de arena. Los cajones de arena, las zanahorias enterradas, las chauchas disecadas, las nueces juntadas, las manzanas disecadas, los jamones salados, todos los fiambres, sí, ¿por qué no un poco de charqui también para hacer un buen guiso con chauchas deshidratadas? Claro. O con unos buenos porotos. Qué bueno. Ahí estuvimos viendo en la mesa del mercado que se acaba de inaugurar hoy a la mañana. ¿Querés contarnos un poco cómo sucedió toda esa ceremonia que tuvo a varios protagonistas de acá de las instituciones locales, ¿no? Sí, estuvimos un poco, más que nada, no digo reseña, porque no fue una reseña, fue un poco pensar este camino que nos trajo a concretar este proyecto y con qué nuevos sueños encaramos este proyecto. Y también hacer pensar a la institucionalidad cuando una organización se organiza en un espacio del territorio nacional, cómo fortalece a su comunidad con esa decisión política. Y que somos parte del eslabón de una cadena. El vivero forestal históricamente le cedió un espacio para que se creara el CEA. Este es un hijo del CEA, es un eslabón del CEA Neuquén, la organización. Por eso cuando una organización se fortalece, nos fortalecemos todas. Claro. Si un eslabón se cae, los otros eslabones se aflojan también. Y bueno, este es un proyecto con gran impacto social sobre el territorio nacional, con argentinos sobre todo. Acá preservamos la memoria alimenticia de nuestro lugar. En eso hablamos que las instituciones deben garantizar la soberanía alimentaria de su gente. Y eso tiene que ver con políticas públicas proteccionistas de desarrollo que permitan ese buen vivir. Nehuen, en su trayectoria, no solo a nivel local, sino nacional e internacional, ha capitalizado un conocimiento que necesitábamos un techo para poder bajar, para poder transmitir, para poder sembrar y recuperar esa memoria. Uno, cuando tiene la oportunidad de viajar, como en este caso Nehuen, y encontrarse con productores a nivel nacional, cada productor en su localidad tiene su alma con respecto al suelo que lo sustenta. A nivel internacional, cuando uno se encuentra con agricultores de los 5 continentes, ve el alma de cada uno de esos agricultores y cómo cada uno tiene una mirada distinta. Para algunas comunidades, la semilla es la vida misma. A veces nosotros nos colonizamos y no valorizamos la semilla, esa soberanía de no soltarla, de que esté entre nuestras manos, de no ser mezquinos, de que en cuanto más manos esté repartida, más seguridad alimentaria tenemos. Hoy vino un señor a visitarnos de la feria de Misiones. Mirá. Y bueno, estuvimos charlando, le contamos que Nehuen y muchas organizaciones locales tuvieron la oportunidad de participar en distintos encuentros a nivel nacional de ferias, y que ese encuentro es riquísimo porque en cada encuentro aprendemos un montón de cosas. Y bueno, nos contaba el tema de la salsa de tomate, que ellos tenían algunas cuestiones, que cómo lo manejábamos nosotros al tema acá. Y justo saltó así porque le digo, hicimos una mesa de soberanía alimentaria como para no solo hablarlo, sino demostrar. O sea, yo ahora para la inauguración del mercado no puedo secar un poroto ya con un secador. Lo tengo que tener de la temporada pasada. Y eso significa que vengo de allá. Entonces hablábamos de las semillas y le digo, para nosotros los agricultores familiares es importantísima la preservación, porque a veces los avances científicos no nos entregan las connotaciones de las modificaciones de las semillas. Claro, se ve el producto final, pero ni siquiera se ve en su totalidad, se ve una imagen, digamos, ¿no? Una imagen de mercado que sea redondo, que tenga el mismo calibre, que tenga el mismo color, no importa el sabor. Son leyes de mercado y de marketing y de, digamos, una valoración mercantilista de algo realmente importante, como es nuestro alimento, ¿no? Entonces, nosotros la semilla de tomate, quien la trae originariamente puede garantizar un producto de calidad al final. Quien usa una semilla modificada no puede garantizar esa salsa de tomate porque no ha tenido, digamos, una devolución del desempeño científico de avisarle a ese productor que el pH de ese tomate ya no alcanza la seguridad de su consumo, claro, metido en la botella. Claro. Así que bueno, hablamos de todas esas cosas importantes entre una feria y otra. Fue muy rico el encuentro y bueno, hablamos un poco de todo este proyecto que tiene años y que en esos años Nehuen, desde la parte social, nunca estuvo fuera, que siempre hemos estado trabajando. En este momento, bueno, administra la organización La Feria Franca, es socio fundador de Trigo Limpio, del Molino, que también tiene una organización que involucra a productores que han decidido sembrar trigo con el compromiso de que año a año le compremos esa partida que se cosecha. Ahí también fue muy rico el encuentro, cómo nos encontramos o cómo acordamos entre lo que vivimos acá y las leyes de mercado. ¿Cuánto le pagamos al que cosecha. ¿Los valores de la bolsa de Nueva York? ¿O acordamos aquí entre nosotros cuánto te costó sembrarlo, cuánto lo cosechaste, cuánto me lo querés cobrar y cuánto yo estoy dispuesto a pagar para comer una harina orgánica, sana y de aquí? Son lógicas diferentes. Empezar a construir una lógica propia, digamos, ¿no? Una lógica que no esté viciada de un montón de elementos que se van metiendo en el camino y que hacen que la soberanía alimentaria no sea solamente el cultivo, el sostenimiento del cultivo de nuestro propio alimento, sino también cómo lo pensamos, a la cuestión de la producción del alimento, de la elaboración, porque acá hemos estado comiendo, me olvidé de decir, el pan de harina integral molida acá, impecable. Mira, no puedo hablar porque se me hace agua a la boca. Aunque igual me acabo de confesar que me pegué un atracón de cordero y ¡oh! Mirá, para que no se seque. ¿Pero esto qué es? ¿Centrino o vino? A ver, espera. El jugo de uva. Vinito. Bueno, qué rico. No, digo, un construir una lógica nueva, una lógica diferente, ¿no? Sí, la verdad que uno, hablando de eslabones y de cadena de valor, aquí en el campo, en el CEA hicimos un curso de vinificados caseros y el aprendizaje es total. ¿Qué significa eso? Significa cómo beber una bebida que te la hiciste vos mismo. Y cómo es tan especial, tan buena. Claro. Y también aprender cómo se bebe esa bebida, no como nos enseñan a beberla, sino a olerla, a paladearla, a degustarla. O sea, el curso era que cuando nos lo dio Roberto, nos hacía esperar esa copa que daba vuelta un montón de tiempo, que tuviéramos esa paciencia, ¿no? Así como hay que tener esa paciencia de esperar que se haga un buen vino, un buen queso. Todos esos son los tiempos de la gente del campo, que tiene esa capacidad de observación y de transformación de lo que hace con sus manos. Esa valoración es única, es la agricultura familiar, por eso es universal. Está en los sitios aún más inhóspitos. Entonces, no es menor lo que tenemos entre manos. Solo nos falta recordar a una parte de la población lo que ya venía trayendo la humanidad. Tal cual. Gracias, Alicia. Ahora seguramente vamos a seguir charlando. Y acá a Tilio, que ha dejado el facón un ratito, se acercó también a agarrar el micrófono, el otro fierrito. Hola, Javier. Buenas. Entre medio despachaste un par de porciones. Sí, sí. Porque la gente sigue cayendo. Por suerte, vecinos. Alicia, viste, es una... es una persona con mucha sabiduría para transmitir y compartir. Claro. Así que bueno, ahí en cara, hacia el mercado. Pues acá estamos afuera, en la arboleda, ¿no? Vamos a contarle al lado del asador, del... Acá estamos al lado del fogón, del mercadito Nehuen. Sí. Acá todos los pequeños productores. Hay una ramada. Una ramada hecha, ¿no?, por nosotros. Con techo de caña, de paja que, de caña. Exacto. Hermosa. Que nos donó acá el ingeniero Levet. Lástima que estuvo en la mañana un ratito y se fue, pero él donó los palos y donó las cañas. Nosotros las fuimos a cortar y nosotros lo hicimos. Ajá. Fue una cosa muy linda, ¿viste? Está muy bueno. Así que bueno. ¿Qué te parece, tío, si ponemos algo de música para vamos no meterle, a ver si para no aburrir tanto a la gente? No aburrimos y a ver si levantan polvareda que... A ver, hoy fue muy lindo Verá. Vamos con otra de Rafael Rossi. Bueno, bueno, en una de esas alguien más se anima. Un valsecito, a ver qué pasa. A ver, qué sale. Acá. Epa, si me hace caso la compu, ahí va. ¿Sale o no sale? Ahí va. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final por culpa de un error fue noche amarga del corazón. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión junto al dolor que abre una herida, llega la vida trayendo tu amor. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Bueno, y seguimos acá en la feria. En... ¿Cómo? A ver, ahí está el micrófono, Atilio. Todo tuyo. No estaba diciendo, nadie se le animó al balsecito. ¿Viste? Nadie se le animó al balsecito. Pero bueno. Bueno, ahí vamos a poner alguna otra musiquita también. Me dijeron por ahí, me dijeron que andan unas copleras dando vueltas, ¿no? En algún sí, momento. Sí, sería muy lindo escucharla. ¿Dónde están las copleras? Hay copleras dando vueltas. Bueno, por ahí después aparecen. A ver, ¿dónde están las copleras? Ahí vienen. ¿Van a coplear ya mismo o en un ratito capaz? Cuando sí, cuando quieran, cuando ustedes quieran. Porque esto viene con a cordero, ver, con ensalada, buen. Con y copla, también con baile. ¡Qué lindo! Con vinito, con todo. A ver el ruidito. Ahí vienen las uñas y la y la caja. Bueno, y... acérquese, doña Betty. ¿Cómo va eso, Betty? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Betty. Aquí, feliz, contenta. ¿Cuántos años hace que nos habremos conocido por acá, por abajo de estos mismos árboles? Acá, 14 años. ¡Fa! Que le vienen porfiando. Sí, sí, sí, que muy estamos bien. Aquí con la asociación, que primero fue allí en el Emeta, y después, bueno, de acá, de aquí estamos. Hoy 2018, se abre de... inauguración del salón. Bueno, que yo puedo decir, toda una vida casi, cuando uno espera los cumpleaños de los hijos, 14 años a veces. Claro. Y bueno, es un día muy lindo porque yo decía que hoy iba a ser un hermoso día de sol, Para la inauguración. Para la inauguración, sí. Un festejo de tiempo. Sí, sí, sí, de tiempo y con afuera, que es lindo, y bueno, para que la gente se vengan a ver el predio, que miren lo que se han hecho, lo que ha hecho uno. Y bueno, esperando si algunos más se anima a participar en la asociación con sus productos, con sus lo que trabaja en la tierra, la lana, la lana hilada, y también en producción de ave. Claro. Bueno, que se acerquen, invitamos, queda a conversar, bueno, si les gusta, se va a quedar. Está muy bueno. Sí, seguramente, porque hay la Feria de Nehuén cuenta con una galería de puestos aquí afuera, y después para el invierno también este nuevo local que hoy se inauguró, cerradito, con una estufa ahí de bajo consumo, ¿no? Así no pasan frío, ¿no? Sí, sí, eso es sí. En verano hacemos feria afuera, y bueno, cuando llega el tiempo feo también hay adentro producto para vender, y está abierto de lunes a la semana entera, ¿no? Ajá. Y para vender los productos. Y los sábados hacemos feria en los puestos. O sea, durante la semana también. Sí, durante la semana también, de lunes. En verano. Sí, ahora, todo el tiempo de la temporada. Bueno, en impecable. Invierno irá a hacer lo mismo, pero ya afuera no se va a hacer porque ya hace frío. Claro, claro. Así que. Está muy bueno. Sí, bueno, yo estoy muy feliz. Bueno, la verdad que se los ve a todos muy felices, con sonrisa. Yo no sé si será el cordero, el vinito, el pan casero, la ensalada. Me parece que más el vinito. Bueno. El vinito de diente de león está muy bueno. Bueno, gracias, Betty. Bien, muchas nada. Gracias. Chau, chau. Bueno, Javier, acá están las chicas copleras. Bueno, si se pueden acercar. Vamos a bajarle la cortina, así nos acercamos. Epa, muy bien. El famoso centrino. Esperá que me voy a acercar. Vamos a pasarle, mirá. Vos le vas a sostener el micrófono a una de las chicas. A ver si llegamos acá. Bueno, un poco de... Más cerca de la voz, sobre todo. Claro, no hacemos muy fuerte. No, yo porque venía acá. No, no. Canten y péguenle fuerte nomás. Sí, lo más fuerte que puedan. Bueno, a mí... lo que me enseñaron las copleras del norte, que tuve la suerte de conocerlas en Córdoba, Alicia es del norte también, ¿no? Que primero se le canta la pacha, así que voy buscando algunas coplas que tienen que ver con esto, con la pacha, con la semilla, con la mujer. Se canta, hacemos uno de voz cantante y se repite todo, o sea que es para que cante toda la gente, como el eco de la montaña, es lo mismo, ¿sí? Todos a cantar. Todos a cantar. Voy a cantar a la pacha, la que me da la comida. Voy a cantar a la pacha, la que me da la comida. La que esparce sabores mientras se halla dormida. La que esparce sabores mientras se halla dormida. Pachamama, Santa Madre, yo te quiero agradecer. Pachamama, Santa Madre, yo te quiero agradecer. Me das la fruta y verdura y agüita para beber. Me das la fruta y verdura y agüita para beber. Soy la comida nativa, el alimento local. Soy la comida nativa, el alimento local. No necesito toxinas ni una multinacional. No necesito toxinas ni una multinacional. La semilla tiene un alma, la vida porta en su seno. La semilla tiene un alma, la vida porta en su seno. La queremos así entera, no híbrida y sin aliento. La queremos así entera, no híbrida y sin aliento. Con las comadres del barrio nos vinimos pa'l mercado. Con las comadres del barrio nos vinimos pa'l mercado. Traendo fruta y verdura que la Pacha nos ha dado. Trayendo fruta y verdura que la Pacha nos ha dado. En mi casa una huerta que riego todos los días. En mi casa una huerta que riego todos los días. Así riego el corazón que crece en alegrías. Así riego el corazón que crece en alegrías. Yo le canto a esa mujer que se aferró a la tierra. Yo le canto a esa mujer que se aferró a la tierra. Que ha echado raíces para poder defenderla. Que ha echado raíces para poder defenderla. La Pacha es como un vivero donde germinan semillas. La Pacha es como un vivero donde germinan semillas. Que se esparcen por los ríos, va floreciendo la vida. Que se esparcen por los ríos, va floreciendo la vida. Patagonia generosa, plena de dones vitales. Patagonia generosa, plena de dones vitales. Pa' la gente de la tierra, no pa' multinacionales. Pa' la gente de la tierra, no pa' multinacionales. Pachamama, Santa Madre, tú que me has dado el nacer. Pachamama, Santa Madre, tú que me has dado el nacer. Cuando me muera quisiera en tus brazos florecer. Cuando me muera quisiera en tus brazos florecer. Mocito, si me querís, dos cositas me hay de dar. Mocito, si me querís, dos cositas me hay de dar. Calorcito por las noches y mucho aire pa' volar. Calorcito por las noches y mucho aire pa' volar. Soy como el agua mansa que escurre sin hacer ruido. Yo soy como el agua mansa que escurre sin hacer ruido. Cuando quieren atraparme, hace rato que me he ido. Cuando quieren atraparme, hace rato que me he ido. Hay una hoguera encendida al sur de este continente. Hay una hoguera encendida al sur de este continente. Son corazones de fuego que de pie está nuestra gente. Son corazones de fuego que de pie está nuestra gente. Que de pie está nuestra gente. Que despierta nuestra gente. ¡Bravo! Vamos a ver con las mujeres sureñas. Una cortita, el otro día nos juntamos el domingo pasado y salieron ahí nomás. Ahí nomás. A ver si sale. Sí, a repetir ahí. Todo. De paso, cada tanto domingo nos juntamos a copiar. Bueno. Eso. Mujeres sureñas, vamos a la feria. Mujeres sureñas, vamos a la feria. Mujeres sureñas, vamos a la feria. Mujeres sureñas, vamos a la feria. No frunzas el ceño que no tienes dueño. No frunzas el ceño que no tienes dueño. No frunzas el ceño que no tienes dueño. Espera que me olvidé, ahora está. Bien por la mañana camino en montaña. Bien por la mañana camino en montaña. Vamos pa al mercado pa llevar la fruta, pa llevar la fruta, la pacha me ha dado. Vamos al mercado pa llevar la fruta, pa llevar la fruta, la pacha me ha dado. Soy de pueblo y canto y cielo, y canto y cielo. Gallinera y pa'l mercado, tempranera. Patagonia y con justicia y con memoria. Patagonia y con justicia y con memoria. Muy bien. Muy bueno. Qué lujo, qué lujo. La verdad, Javier, viste, hoy es un lujo, mira. La porción venía con yapa. Viste, paré. Bueno, y cuéntenos un poco. Chicas, ahí están las chicas de las que hablaba la Yoli. ¿Cómo es que coplean? ¿Por qué? ¿De dónde? Cada una tal vez le viene como los ríos, ¿no? Que se juntan, pero son de diferentes afluentes. En mi caso, mi madre y mi padre, los dos eran campesinos, pero de las montañas de España, ¿sí? Y cuando ellos cruzaron el mar, se trajeron, bueno, sus sueños y sus coplas. Así que yo me crié con la copla. Pero tiene un poco otra sonoridad. Pero solo no la cantaba porque no estaba bien visto en la cultura urbana. Se burlaban por si yo cantaba. Hasta hace unos pocos años me encontré con las copleras del norte, me encontré en Córdoba, y canto, yo les canté, uy, es como que nos reconocimos, como que esto es canto de la montaña, como el canto de la tierra, se dice, ¿no? Y ahí es como que se me despertó, dicen ellas, las copleras, Eva Zulca, entre ellas que la llaman la madre, la memoria ancestral, y me sale ahora la copla de acá también. Canto también a veces diferente. Entonces a veces también me junté con otras copleras de acá y a veces en casa nos juntamos algún domingo y así, bueno, la invité a Erika, que también cantaba, y a Alicia, que cuenten ellas, de cada una de dónde le viene el canto, ¿no? Bueno, el canto es un... el canto que viene de la vida misma. A veces la gente del campo no tiene medios de comunicación, pero quiere comunicarle al viento, al río, a la Pachamama, su sentir, sus tristezas y sus alegrías de la renovación que tiene año a año la vida a través de sus manos, de la agricultura. ¿Vos, Erika? Me deja sin palabras. Difícil hablar después de Alicia. Muy lindo. Ella es poeta también, igual que Marines, que se escribe sus coplas al viento, así, sin papel y sin nada. Bueno, yo soy de Catamarca, y mi madre, ella es coplera, pero también ahí va escuchando las coplas de la zona, y bueno, sí, estoy acá hace un tiempo, y de vez en cuando me junto con las chicas a ladrar un rato. Y no, la copla yo digo que es el canto del alma, porque es lo más ancestral que existe, ya sea que es como que uno lo va soltando a medida que uno siente, y es lo más puro que hay. Para mí, la escucho a María Inés y a Alicia, y es como, y a otras copleras, y es como que uno le sale la alegría, así, en cierta forma, de escucharlas cantar y o de expresar también. Es muy lindo. ¿Y te animás a hacer ese canto sin letra, el canto del alma? El canto del alma es sí, como dice Alicia, sin letra. Si me presta alguna de ustedes la caja, que esta no. Como si estuviera dentro. Vos decís soltar porque está dentro. Está dentro. Yo pienso que como dice, cualquier ser humano puede cantar. Es solamente animarse. Y la copla creo que es lo más profundo que hay. Muchos copleros en el norte es como que hacen esto que yo hice. Simplemente es como ir acompañando el canto que sale del alma con la caja. Muchas veces no nos sale bien, pero es como es simplemente animarse, es como empezar y ir soltando lo que sale. Va buscando el lugar. Va buscando, siempre se va encaminando. Sí. Qué bueno, no sé qué más decir, Atilio. La verdad, yo me quedé sin palabras. ¿Qué hacemos? A ver, y ahora alguien que tire una mano por acá. Algo me gustaría agregar, como lo cantaban mis padres, también de España. En aquellos años, estamos hablando, en el caso de mi viejo, 1930, en el pueblito, era un pueblito en el límite con Portugal, perdido en la montaña, no había ni luz, ni agua corriente, ni comunicaciones, ni por supuesto ni teléfono, ni nada, no había nada de esta cosa actual de comunicaciones. La copla era el medio de comunicación popular, era la FM, la negra, digamos, sería la copla, porque cuando pasaba algo, se le hacía una copla, y se empezaba diciendo cuándo fue, dónde, qué lugar, y se contaba lo que había ocurrido. Y esa persona llevaba ese canto, había algunos que viajaban de pueblo en pueblo, lo llevaban, y así en un pueblo se enteraban de lo que había pasado en otro. Hechos concretos que habían pasado o ideas que uno tenía. Las coplas de la resistencia española en la guerra civil perduran al día de hoy. Entonces era una manera de tirar un mensaje al viento, pero para que lo retome, que lleguen algunos, uno no sabía dónde iba a llegar, pero llegaba, como una radio. Era lo más parecido a una radio comunitaria de hoy, que lo generaba la misma gente, no tienen autor. Yo canto una copla que la cantamos con mi hija, que la trajo mi madre, de una pastora que se resistía, un canto feminista, que este canto tiene como 200 años. Y lo se pasaba así de generación en generación, algo que una persona quería decir, digo esto, y que se sepa, con una copla. Estaría bueno que la cante. A ver. A ver, a ver. A ver, Nameli. Ah, pero ella canta con su hija. Esto cultivé, que mi hija cante lo que cantaba mi madre, porque es así, es muy mucho entre las mujeres que dicen que nos juntamos a chusmear, bueno, también a cantar y a decir las cosas cantando, pero de generación en generación. Así que aunque yo esto no lo cantaba ante la gente, cuando íbamos con mi hija, dice, Meli, las coplas de la abuela. y la seguimos cantando. Dame voz de todo. Mi madre. Bueno, vamos como sale. Fíjense que, espera, fíjense porque estamos cada vez más lejos y no llegamos, se nos van para atrás. Vamos buscando la sombra. Casóme mi madre con un pícaro pastor, no me deja ir a misa ni tampoco oír sermón, que quiere que esté en casa remendándole el zurrón. Y él a regañar y yo regañar, y el zurrón ni comare no le pienso remendar, aunque el pobre suco no pueda llevar el pan. Y el campano de mi güela, que Dios le tenga la gloria. Ay, tengo de llevarle al cuello para tenerla en la memoria. Vinieron los mozos de este lugar, perdieron la partida y la volvieron a ganar. Esta es la canción que se canta en mi lugar. Si a ustedes les ha gustado, se la volveré a cantar. Casóme mi madre con un pícaro pastor, no me deja ir a misa ni tampoco oír sermón, que quiere que esté en casa remendándole el zurrón. Y él a regañir y yo regañar, y el zurrón y comare no le pienso remendar. Muy bueno, impresionante. Mensaje de una pastora, un mensaje que cruzó el mar y cruzó los siglos. Increíble. Qué bueno, che. Bueno, un lujo, ¿eh? Vamos a recordar que estamos transmitiendo desde la el Feria Predio del SIC de Nehuén. Estaba acostumbrado al SIC. Estamos del ahora Predio de Nehuén. Desde el Predio de Nehuén, acá abajo de los árboles. ¿Eh? Tanta copla, viste. Sí, nos ha mareado. Nos ha dejado mareados. Bueno, era Nehuén. Bueno, impecable esto, sí, que está verdad sucediendo, la verdad que no tiene precio, ¿no? Allá ahí veo la gente abajo de la enramada, acostado, ya medio recostado así. Disfrutando de la sombrita. Sí. Bueno, qué lujo, qué bárbaro. Sí, la verdad. ¿Van a hacer alguna otra? No. Bueno. Dale, a ver. ¿Acompaña a la gente? ¿Está dispuesta a cantar? Bueno. A ver. Si acompaña a la gente. Ah, unas chauchas secas de hacer ritmo, no de comer. Basta de comida. Hay mucho para comer. Bueno, cómo no. Nos vamos a poner de costadito así. Mira, sí. Si se acercan más acá, porque claro, ya estamos otra vez allá. Me voy para la sombra, tira sí, la sombra. Seguimos la sombrita. Vamos la sombra. Podemos cantar entre la montaña, que nos hace eco la montaña. Esta la cantan mucho en el norte, así que ahí les lanzo. Es mayormente de los pueblos originarios y de la gente que cosecha y que vive entre las montañas. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Y está dentro nuestro por siempre. Y está dentro nuestro por siempre. Muchas gracias. Bravo, bravo. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, impecable. ¿Qué más? Nada más se puede pedir. Y la verdad, cerramos con todo esto, nos cerramos vamos. El kiosco. Ya está. Impecable. Javier, qué programón, ¿eh? Sí, viste, vamos a tener que pensar si... Si volvemos allá o lo hacemos acá. Vamos a tener que hacer uno de allá y uno de acá. Me parece. Traemos la radio y que la hagan ellos, ¿no? Directamente. Acá tenemos a Pablo. A ver. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Más que nada quería acercarme porque soy uno de los pocos jóvenes que están hoy en día en el mercado de Nehuen. Y tras este programa quería invitar a todos los jóvenes a empezar a ver por ahí el mundo un poco distinto, a ver que la tierra es parte nuestra y que esto es lo que va a sustentar la economía durante muchos años y viene sustentando el trabajo en el campo, el trabajo de los productores. Soy un hijo de una productora y muy orgulloso de eso. Me he criado con una productora y hoy en día tengo la suerte de pertenecer a este grupo tan lindo. Hemos levantado en los 2 meses que estoy parte del mercado y a invitar a los jóvenes que la tecnología es muy linda, pero esto también es lindo, estos momentos. Y la verdad que me agarra cierta emoción porque en otro momento no tuve la oportunidad de verlo por ahí. Como siempre digo, uno se deja llevar por todo lo que te ofrece el mundo hoy en día, la tecnología. Los niños hoy en día de muy chicos te saben manejar un teléfono, pero no sabemos agarrar una pala. Y me siento parte de eso porque hasta hace muy poco no sabía lo que era esto. Y hoy participar de esto, sentirme parte y vivir esto es aprender, ayudar. Y el día de mañana pasar este mensaje como lo han hecho muchas generaciones. Así invitar a todos los jóvenes que no tengan vergüenza, esto no es vergüenza, sino que esto es un placer y es parte nuestro. El mercado no es solo de los grandes, hoy lo hicieron los grandes, los que son grandes hoy, nosotros vamos a ser grandes mañana y las políticas, como siempre digo, lo hacemos nosotros, el pueblo y la política para los productores hay que trabajarlas, hay que lucharlas, como lo ha visto mi mamá durante muchísimos años. Así nada, invitarlos realmente y no tengan vergüenza, que el participar de esto no quiere decir ni ser más ni menos, sino es crecer mental y espiritualmente. Así nada, los invito y agradecerles ya a la gente del mercado Nehuen haberme abierto las puertas, haberme dejado participar, a Tilio, Betty, mi mamá, Yoli, Alita, Adriana. Invitar a todos los jóvenes que van a ver que esto es una vida distinta, es empezar a conocer parte de uno y a conectarse con la tierra, que es parte nuestra. Nosotros pertenecemos, salimos de la tierra y volvemos a la tierra, así que no hay que tener vergüenza, sino tener orgullo de ser parte de esto. Gracias, Pablo. Realmente algo que, bueno, Atilio repite programa a programa, ¿no? Un poco, es un poco lo que... Es uno de los jóvenes que no... De Nehuen. Claro. Que son parte también de este proyecto que decía Alicia y Yoli hace un rato, también en los micrófonos, ¿no? De pensar en cómo se sostiene el campo, y se sostiene también con la gente joven y con lo que se va construyendo, ¿no? Bueno. ¿Qué hacemos, Javier? No sé, yo le voy a poner un poco de música, así puedo pensar qué hacemos, porque está difícil. A ver si puedo, no sé, porque dejamos la... Vamos a contarle a la gente que los micrófonos tienen un cable más o menos largo y nos hemos ido extendiendo. Y estamos un poco en el sol y la gente busca la sombrita.

El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, en el Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. Bueno, Atilio, programón. Un programón hoy. Se nos terminó el tiempo, ¿no? Sí. Y acá estamos con Joaquín. Sí. Que nos estuvo acompañando también. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que viniste, Javier. La verdad. Estuvo bueno, vamos a tener que repetirlo. Me parece que sí. Sí, sí. Bueno, Atilio, nos vamos yendo. Nos vamos yendo, sí. Nos pasamos de la hora un par de minutitos. Bueno, vamos y bueno, les pedimos perdón a los que lo retransmiten porque... Bueno. Claro, le estamos pisando algún otro programa. Pero bueno, hoy la verdad que valía la pena y esto de la comunicación popular lo que tiene es eso. Muy lindo, muy agradable, ¿viste? La verdad me siento muy contento hoy. Bueno, yo contento y llenito porque me comí como un cuarto de cordero. Así que impecable. Estaba rico, ¿no? Impecable, impecable. No, el barnizado, me alegro, che, la verdad. El barnizado. Después me tenés que vender ese barniz. Claro. Después te hago un cordero. Dale, y dale. Te enseño, ¿viste? Dale. Cuando vos tengas uno. Bueno, ahí el tema de Adrián Maggi era dedicado a Betty, que fue la que nos acercó este cantautor. En serio, que, muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Sí. Bueno, Atilio, hasta la próxima. Hasta la próxima. Capaz que sea desde el SIC la próxima, pero vamos a volver. Para bueno, hasta la próxima será. Hasta la próxima. Y espero que les haya gustado, que les guste. Chau, chau. Chau, chau. Mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.